memoria sonora. FM Alas. Radio comunitaria. Antes de que los medios nacionales y los poderes políticos construyeran sus discursos respecto a la desaparición de Santiago, por aquí el análisis de la gente, de la comunidad, ya estaba bastante claro. Evidentemente esto fue algo muy armado. Ellos querían llevarse a alguien, le tocó al brujo. Se querían llevar a alguien para que esto sea ejemplificador. Nosotros estábamos llamando a alguien que dé una solución política. Bueno, nos respondieron con esto, pero esto, en algún momento se tiene que cortar. Se tiene que cortar porque nosotros tenemos una verdad histórica. Nosotros no nos vamos a esconder nunca. Nosotros somos los que todas históricamente estuvimos acá. Lamentamos, bueno, porque es un hecho que seguramente iba a ocurrir. Cuando hay dos posiciones de esa forma, una, como están llevando adelante la pelea ahí, la lucha ahí, y otra, la política que es ya el Estado Nacional, no solamente en esta zona está siendo una práctica, sino en todo el territorio, a los otros pueblos indígenas dentro de lo que es Argentina y también a organizaciones sociales. Hay represión en todos lados, o sea que obreros que quedan sin trabajo salen a reclamar o lo reprimen sin... Y la represión, de hecho, ya es un hecho de violencia, ¿no? Por ahí se dice represión brutal. Y la represión es eso. Del inicio es brutal. Es su política, es su decisión, es su forma. Si esto para el gobierno es democracia, no la quiero. El hostigamiento y la fuerte represión son estas políticas que el Estado está implementando no solamente con los pueblos originarios sino contra todos los movimientos sociales. Eso es algo que ya está muy evidente a estas alturas de este gobierno, y parece que esas son su propuesta es seguir sosteniendo estos actos de persecución, de criminalización, judicialización, avalados por un fuerte montaje mediático, político y judicial. La justicia, realmente hace tiempo la justicia argentina ha perdido su autonomía, se quiere decir, claramente demuestra que hay intereses políticos y económicos de por medio que están moviendo todos los hilos. La respuesta que hoy tienen las fuerzas de seguridad para los pueblos indígenas es la cárcel o la muerte. Sonia Ivanov, abogada representante de la PULOF en Resistencia Cuyamen. Es decir, de los hechos de vulneración, de desaparición, de torturas, de vejación, es como si estuvieran justificados para mantener un orden para el progreso de la nación. Representan viejos discursos y están siendo reeditados. Y lastimosamente hay un poder ejecutivo totalmente ausente. No se ve las soluciones, sino que se ven los problemas. Y reeditan metodologías de violencia y un exceso desproporcionado de la fuerza, y tratan de justificarlo, ¿no? Y generar en la conciencia de la sociedad que se tratan de actos que no lo van a permitir de ninguna manera, ¿no? Ese punto que marca Sonia Ivanov, otra abogada de la comunidad, no es menor. A la semana del operativo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía lo siguiente. La gendarmería despeja la ruta. En una situación, vos sabés que es una situación bastante complicada y violenta, porque, bueno, hay de todo tipo de armas. Sin embargo, el informe que hizo su ministerio sobre la existencia de la RAM, las fotos de los secuestrados en el territorio ese mismo día muestran cuchillos, machetes, destornilladores, serruchos, hachas, una hoz, martillos, tenazas, teléfonos celulares, taladros, botellas, bidones de combustible y aceite, una motosierra y varias sondas. Excepto las sondas, es un arsenal parecido al que puede tener cualquier poblador rural de la Patagonia. ¿Había todo tipo de armas? Nosotros no tenemos indicios de que la gendarmería haya actuado con violencia ni haya tenido ningún detenido. Ningún indicio, salvo todos los testimonios de la gente presente, los golpes recibidos, las construcciones rotas, las pertenencias quemadas. No sé. Y se pregunta por qué no le creemos cuando dice que la gendarmería no detuvo a Santiago. Sonora. ¿Este es algo que ellos quieren poner como ejemplificador para que la gente tenga miedo? Claudina Pilquimán, Pulov en Resistencia. Les queremos decir que nosotros no tenemos miedo a los mapuches y que no nos van a callar secuestrando a un compañero. Efectivamente, la gente salió. A los 3 días de la desaparición de Santiago salió la primera manifestación. Todos y todas a la plaza a las 4 de la tarde. Se están por cumplir 72 horas sin Santiago, secuestrado durante la brutal represión en la comunidad de Cusamen por Gendarmería, escuadrones 34, Bariloche, 35, Bolsón y 36 de Esquel. Aparición con vida ya. Y a la semana hubo la primera ola de manifestaciones en todo el país. Aquí algunas voces de gente que marchó ese día por aquí, en el Bolsón. Y tratar de echar un poco de luz, si es posible, con alguna, lo que esté a mano para hacer de parte de la población sobre casos así, que uno pensaba que se habían acabado hace un tiempo, que uno los iba a estudiar, nada más en libros, y a seguir haciendo marcha, pero no por cosas pasadas, no por momento actual, digamos. La realidad es cómo se está manejando la fuerza de seguridad institucionales, es delicado, peligroso, y más en un momento de democracia, no hay un estado de sitio, pero es mucho más peligroso porque parece que está todo bien, uno mira acá el pueblo alrededor y todo está como si nada, y la verdad que no deseo que haya cierta como normalidad dentro de toda esta anormalidad. Se inventan un montón de cosas alrededor de esto, sobre la RAM y toda esa boludez que sabemos que no es verdad, nada que ver. Esto es una mentira armada y lamentablemente tiene la mayoría de los medios, entonces hace como un cerco que no se puede conocer realmente la verdad. La gendarmería va a ir por todo, es más el Estado, más que nada el Estado no quiere saber nada con las comunidades, con lo que defienden un derecho de vivir de un pedazo de tierra, producir de un pedazo de tierra, comer de ellos. Y eso al Estado para ellos es malo, y entonces no nos van a dejar tranquilos de esa forma. Cuando más luchemos, más represión vamos a tener. Si el gobierno no para esto, no sé qué no va a parar. La verdad es muy difícil. Lo que más te voltea es la represión y la injusticia que cometen los Estados. Porque el Estado son los que nos ponen así, nosotros no somos represivos. Con Fidel Ayapán, otra vecina acá de la zona, estábamos charlando ahora en la Plaza Pagano, en el centro del Bolsón, donde, como decíamos antes, donde habitualmente encontramos murales de otoño y coco, hoy tenemos otro mural, una bandera improvisada por ahora, que dice: queremos al brujo con vida y libre, secuestrado por gendarmería en la Pulov, y otra bandera, un plotter grande que dice: no, estamos todos, falta Santiago Andrés Maldonado, detenido, desaparecido por Gendarmería Nacional el martes 1 de agosto de 2017 durante la brutal represión en la Loft Cuyamen de Chubut. Igual en esa marcha aparecían perspectivas que proponemos cambiar. Es jodido, digamos. Ya tuvimos uno, Jorge Julio López, y ahora tenemos al segundo. De momento se tiene que acabar, digamos. Santiago no es el primer desaparecido en todo este proceso, ni el segundo después de Julio López. Pero nosotros venimos denunciando algo que tenemos desaparecido muchísima gente de hace muchos años atrás. Nadie sabe nada de eso, ¿entendés? Y sin embargo estamos hoy queriendo recuperar un pedazo de tierra ahí, y bueno, y nos está pasando lo que nos está pasando. Esta historia no empezó el 1 de agosto, ni el 10 de enero, ni en el 2015 cuando empezó esta recuperación territorial, y no terminó con la aparición del cuerpo de Santiago, ni con la autopsia, ni con el cierre de la causa. Y así, cuando vamos terminando esta mirada de archivo, no dejamos que la historia termine aquí. Yo entiendo que las sociedades tengan miedo porque se enfrenta a este poder, a un poder estatal que va a reprimir y que llega a eso, a hacer desaparecer a una persona. Las informaciones públicas en un Estado de Derecho deberían informar en qué calidad está en una persona en las comisarías. Cuando fue lo de Maitén, nos tenían, no, se fue al hospital, no, fue al otro hospital, no, está en Esquel. En realidad estaban siendo torturadas las chicas y los también en la comisaría de Maitén. y no hubo la misma reacción de la sociedad por tener personas torturadas en una comisaría, que por los daños, que por supuesto no justificamos hechos de violencia, pero creo que hay una escala de valores y el Estado está, digamos, influenciando en esa escala de valores. Si se le hubiera prestado la atención necesaria a los hechos de enero, si se le hubiera puesto un límite al poder represivo en ese momento, tal vez estaría Santiago entre nosotros. Si se le hubiera puesto el límite al poder represivo cuando desapareció Santiago, tal vez estaría Rafael Nahuel entre nosotros. El límite hay que ponerlo, porque no sabemos quién nos puede llegar a faltar mañana. Por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Daniel Solano, Cristian y Genaro Calfuyanca, Raimundo Pino, Otoño Uriarte, Luciano Arruga y tantas personas más, va esta memoria.